No sé si alguien más quiere hablar, alguien o alguien. Pues es temprano, ¿eh? Es temprano. Si no, pasamos a punto de varios y cerramos. Una cosa, compañeros. ¿Me oye? Sí. Que sobre la próxima asamblea de San Fermín, que estaremos ahí. Porque previamente quería comentaros que ya se está reuniendo por el tema de la vivienda, de los cientos de familias que hay en San Fermín afectadas, en el barrio de Olegisto y la Perla. Entonces tiene una reunión con la asociación de vecinos el próximo martes. El tema es que yo intentaré asistir y difundir el tema de la asamblea y las marchas. Por eso, si hay publicidad y hay materiales antes del miércoles, pues mejor, serán bienvenidos. De alguna forma intentaremos movilizar también a esta gente de los barrios, a esta gente afectada por vivienda, para que preparen, se coordinen como grupo también y formen parte de la marcha de los, no de este barrio, sino de la marcha en este caso del 22. Poquito que hagamos, vayamos tejiendo redes entre todos. Bueno, eso principalmente. Sí, me dice la compañera algo importante. Sabéis que, el que no lo sepas, escuchad, por favor, en la Asociación de Vecinos del Cogío, esta junta que tenemos aquí atrás, en su persecución hacia el asociacionismo, resulta que les ha metido en un embolado muy grave, porque son facturas de luz del campo de fútbol que estaban entregadas para que se pudieran abonar como estaba acordado, con dinero público, y ahora se las devuelven sencillamente porque están mal de forma. De tal manera que ellos han sido los que han, la sociedad de vecinos, los que han corrido con el cargo de la publicidad esta que veis de Yo 100% pública, todos estos que estamos dando, lo han hecho ellos. Así es que, por favor, pediríamos aportación económica, al menos para sufragar lo que se ha gastado por estas circunstancias, no es por otra cosa, ¿eh? Que sepamos que ocurren estas cosas en el barrio y es importante que las sepamos, ¿eh? Como en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, que entraron a identificar, como en los viejos tiempos franquistas, a gente que estaba en su asociación de vecinos. Eso por arte y gracia de los que nos dicen que nos representan, que ya sabemos que no es así. Y es una de las peleas que la marcha de siete barrios está currándose. Y a nivel general, el no nos representan, hay niveles, local y global. Ahí se está trabajando. Gracias. Bueno, pues nada, solo que también toque a los activistas, que está el periódico el 15M, ya no digo nada y lo digo todo. Activistas de la asamblea, no digo nada y lo digo todo. Ya te hemos entendido. La siguiente asamblea es el próximo sábado, día 15 de marzo, en la plaza de la mezquita. 15 de marzo. 15 de marzo. En la plaza de la mezquita de San Fermín. ¿Vale? Por dos temas. Por la marcha del 22 y porque quieren echar a vecinos de sus casas. ¿Vale? Que les han vendido. El IBIMA ha vendido las casas al fondo buitre canadiense. Entonces, ya está. Vamos cerrando, Luis. Sí, sí. A propósito de esto, que la gente de estas viviendas quieren que se les escuche. También quieren hacer un artículo o quieren poner un artículo en el periódico de PTM. Para la publicidad. Entonces, mucho que perfecto, que tenemos ya antes de llegar el artículo. Bueno, yo es que doy en casa. Es paso, no, hay gente que quizás no tenga bien las ideas, pero no las formas para escribirlo. Es triste pedir. Pueden elaborarlo, pero esta junta nos obliga. En el próximo número podría salir, creo que se cierra esta semana. ¿Está cerrado ya? El próximo número está cerrado ya. Bueno, pues lo que pasa es que está cerrado es que nos han pedido que lo